la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas. Corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Conmigo danza. Escucha la canción. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Viviré. Eres mi amor, eres mi dueño. El infierno pasó y la primavera llegó. Escucha la canción. Escucha la canción.